Pues ahí estaban, amigos. Hemos empezado con esta gran banda, abanderados también del sonido Garage Revival de los 80, banda que se formó en Portland, Oregon, en 1986. Ellos son The Miracle Workers. Bueno, banda que obtiene su sonido también de esas influencias claras del sonido Northwest, del Pacífico, como era pues Sonics, Wireless, pero también ahí rechinan los Stooges o NC5. Como decíamos también, abanderados de ese sonido, pues de esa explosión de bandas que se dieron pues sobre el 83, principios de los 80, que fue una auténtica explosión y que trajo esa resurrección del garaje rock de los años 60. Bandas como los Fastones, Chesterfield Kings, Laires, Cynics, o bueno, también aquí en España, Sex Museum, esos primeros, Sex Museum, Nativos, Furtivos, en fin, un montón de bandas de Crips, podríamos nombrar. Ya estaban Miracle Workers. Nosotros hemos extraído estas dos canciones que hemos empezado con ellos del Inside Out. Hablábamos de el Go Now y Already Gone. Continuaremos, le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas de este sello Tasty, bueno, rodajas polvorientas de 7 pulgadas, que han editado varios 7 pulgadas y entre ellos este de los Miracle Workers, como decíamos, he extraído estos temas del Inside Out, y vamos con el That Ain't Me. Bueno, ya estaba preparando este 7 pulgadas, dando la vuelta al vinilo y como podéis apreciar vamos a estar escuchando al gran Sky Saxon con los Seeds, esta banda de Los Ángeles de los años 60, durante todo el programa y así, pues bueno, vamos preparando los vinilos. Continuamos con Miracle Workers y esto es That Ain't Me. What I am right now, 'cause I'm y continuamos con Callahan's. Amigas, hemos continuado con este gran sello. Para nosotros fue un gran descubrimiento hace muchos años ya. Kawanga Records, desde Madrid, que en los años 2000 editaron a bandas como Leticias, Rocajulas, Wow y Los Arcs. Y también esta banda desde Girona, llamada Callahan's, donde solo conocemos este 7 pulgadas de 2002. Llamado Don't Make Me Dizzy. Hemos escogido el corte número 2 de la cara A, Good Boy More Drugs. Y vamos con una versión Lil Doggy. Ellos son Callahan's. I got your number, but you got no time for me to be y nos vamos, amigos, a Estados Unidos, a Washington, con The Monomen. Way, ellos son The Monomen y continuamos con otro corte, Off My Back, porque aquí en el garito de Gruay servimos los lingotazos de rock and roll, dobles o triples. Don't care about it. de Monomen, amigos, esta banda de garaje punk americana con sede en Bellingham, Washington, formada en 1987, que ya habéis apreciado que contenía sonidos, elementos del grunge, guitarras con mucha distorsión, pero bueno, también pasaba por el filtro de bandas del garaje de los años 60, de Tacoma, como eran los Sonics. Nosotros estamos con este single, pues de un sello, Pure Vinyl, de Austria, que bueno, ha extraído también cuatro canciones de uno de sus mejores álbumes, llamado Have a Nice Day, Motherfucker, de 1997. Vamos con The Monomen, le damos la vuelta a este 7 pulgadas y escuchamos este instrumental, Rev It Up. Monomen, amigos. Seguimos con piezas oscuras del garaje de los 60. All right. Baby, don't start lying, you know you'll end up crying, it's true. Out of sight. There's just one thing you need, girl, to satisfy your mind. The thing you need is love. You can leave the rest behind. In a different way. Alright. Know the things you're saying. You know the things you shouldn't say. Alright. I said you're gonna want me, girl, but you won't be around no more. I know you're gonna need me, but I won't open up my door. Say it's alright. Alright. Lost in the 60s, Frat Rocker and Garage Sounds from Oscar Bill. Hablamos de esta recopilación, este LP editado en Silverton Records, con piezas oscuras, temazos de garaje rarísimos y difíciles de encontrar. De hecho, el tema que hemos escuchado, Finite Minds, no tenemos información de ellos. El tema se llama Say It's Alright. Vaya temazo, madre mía. Y seguimos con John English 3. Cantante de los años 60 de esa banda The Preachers, conocido como John English 3, 1965. Vamos con este I Need Your Near. Él es John English 3. Y ahora, amigos, viajamos a Londres de 1980 con The Clique. En este tema tiene la colaboración de Alex Petty. Esto es Save Me, The Clique. Save me. like a knife stuck inside your brain. Just like a bleeding rain. Just like a moon that has the light. Just sad and alone. Talk to them and twist some bends. Taking it nowhere till the end. Finds you lost so deep inside. Just sad and alone. Ahí estaban, amigos, sonando esta banda Click, banda formada en el Londres de 1980 por John Paul Harper, Paul Newman, Philip Otto y Giles B. Mary. Formación que se centraba pues, en el sonido rhythm and blues, mod, free beat de ese momento. Y bueno, contó con la participación de James Taylor, de los Prisoners, ese armonicista fantástico en ese single llamado Early Days. Pero también con el gran Bruce Brand, guitarrista y baterista de nuestro adorado Billy Child Disc con mil proyectos, The 1006, Head Coats, Paul Rivets, Masonics, en fin, un montón. Para nosotros uno de los mejores baterías que hay dentro de la escena del rock and roll, y Billy Child Disc, como no, pues uno de los grandes dentro de la historia del rock and roll. Vamos con este single, como decíamos, de 1966, con la colaboración de Alex Petty, llamado Save Me. Le hemos dado la vuelta al vinilo y vamos con The Fist Down Ginas. Ellos son The Click. Y estos son The Sidemen. She Simon, amigos, que bueno, estarán tocando en la Terreta en Alicante este 25 de marzo, ahora lo comentaremos. Esta banda de rhythm and blues, Grasiento Soul, desde Barcelona, fundada en 2010. Y donde están de gira presentando este cuarto LP llamado Keep On, de Los Simon, donde bueno, tiene una nueva formación como vocalista Kisia San. Nosotros hemos escuchado este Keep It To Yourself de 2013, editado en Pennyman Records, de Los Simons. Y como decimos, estarán en ese M-Fest, en la Fundación Mediterráneo, en Alicante, el 25 de marzo, con Hermano Fuego. Una de las mejores bandas de rock and roll, rhythm and blues, soul, punk y exótica que conocemos. Aquí tenemos a Claudio, a JC. Sam y Javi Peral, son Hermano Fuego, ahí con ese LP editado en Family Spirit. Sabemos que tenemos canciones nuevas que tocarán seguramente en ese concierto. También fueron protagonistas de nuestra fiesta junto a la asociación ACME en el Fan House de Madrid hace unos meses. Y bueno, para nosotros en directo, de lo mejor que hay. Hermano Fuego, vamos a escuchar el corte número 3 de su Soul and Destroy, llamado Rata Vieja. Es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. (Risa) Y nos vamos este sábado al TNT Blues de Cox con la fiesta 12 aniversario de este programa de Vega Baja Radio, El Garito de Gruay. 12 temporadas, ahí metiendo caña, intentando pues ofrecer pues todo lo que tenemos, todo lo que nos gusta, vinilos que compramos. Y bueno, compartir música y pasión, que es la nuestra, el rock and roll. Y bueno, vendrán como protagonistas en directo desde Bilbao los Kinky Boys. Presentando pues y tocando este nuevo EP llamado Nada, que ya lo hemos ido desgranando en anteriores programas. Y aquí tenemos a Miquel, a Vila y a Marga, que nos van a dar pues una noche de lujo llena de rock and roll, de punk rock, ochentero, siniestro, muy hipnótico. Kinky Boys en directo, como decimos, 12 de marzo en el TNT Blues de Cox, en la fiesta 12 aniversario del Garito de Gruay. Empezaremos a las 8 pinchando un servidor. También vienen desde ACME, esa fantástica asociación, desde Madrid, Mr. Marciano y Monkey Ripper. Y, como no, el loco del garaje también estará a los mandos del TNT Blues. 12 de marzo a las 8 de la tarde, por solo 10 euros, tendréis todos regalos, esta fiesta de punk rock, garaje, soul, rhythm and blues. Ahí estaremos. Y el 25 de marzo, en la Fundación Mediterráneo Avenida Doctor Gadea número 1 en Alicante, estarán tocando The Excitements y Hermano Fuego. Festival M-Fest, a las 8 y media de la tarde, viernes 25 de marzo, The Excitements y Hermano Fuego. Y nosotros continuamos aquí en el Garito de Bray con ellos, los Kinky Boys, con esta versión de Escorbuto llamada Descanso Eterno. Oyendo ruidos, me asomo a la ventana y creo ver una sombra. Y esto, amigos y amigas, es lo que os espera este sábado 12 de marzo en el TNT Blues de Cox, Kinky Boys. Bueno, amigos y amigas, ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí una hora más en el Garito de Gruay en Vega Baja Radio, programa de rock and roll que se emite en directos los miércoles a las 7 de la tarde, sábado y lunes a las 12 del mediodía en www.vegabajaradio.com. Y estamos también en esa plataforma iVoox como Vega Baja Radio. Mandar un saludo a todos y a todas, a toda esa peña también de Radio Almaina, de la stand de RETIA y, como no, de Radio Lux. Y ya sabéis, estáis todos y todas invitados a nuestra fiesta 12 aniversario del Garito de Gruay en el TNT Blues de Cox este sábado a partir de las 8 de la tarde. Actuación en directo de los Kinky Boys. Y buena mandanga a los platos con nuestros amigos desde Madrid, Monkey Ripper y Mr. Marciano. Me encantaría veros por allí. Bueno, ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y nosotros, como decimos, nos vamos suspirando. Ajá. Adiós. Turn me up.